La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Rick Aris desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33 aquí, como cada semana, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Hace un año, más o menos, estaba yo debatiendo por Twitter con Patricio Rillo y con Raúl Millares sobre varios temas diversos, digamos. De la forma más tonta salió la idea de montar un debate en Agorasol Radio, lo que era casi pues, un brindis al sol, porque en esa época yo tenía trabajo y me sería casi imposible llevar a cabo este proyecto a la vez de estar trabajando. Pero ¡ah, amigos! El destino me la jugó cuando mi jefe me llamó al día siguiente para contarme que la empresa tenía que dejar de contar conmigo. En ese momento, lo primero que pensé fue, mira, ya tengo tiempo para hacer mi tertulia. Y así nació La Plaza en Llamas. Con un desempleado más en el mercado laboral, Agorasol Radio acogió de buen grado este proyecto que en septiembre pasó también a emitirse aquí en el Canal 33. Con este ya llevamos un total de 41 programas en los que, por los cuales ha pasado un total de 41 tertulianos y hemos intentado analizar siempre la actualidad debatiendo y escuchándonos unos a otros y huyendo del modelo de tertulia gritona en la que cada uno solo quiere mandar su propio mensaje, obviando el diálogo y planteando un simple combate, quería decir, de monólogos. Hemos tocado temas espinosos de actualidad y también hemos debatido sobre temas, asuntos más genéricos y atemporales como la monarquía o la república o como la democracia en el siglo XXI. Somos distintos a otras tertulias, creo, hacemos las cosas a nuestra manera y no sé si somos la mejor tertulia de la televisión española, eso lo debéis decirlo vosotros, pero estoy seguro que en este programa es un lugar en el que es el, digamos, el sitio en el que más a gustos os vais a sentir. Estás viendo Canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es, si no me trago la lengua, La Plaza en Llamas. Y esta semana, que tenemos cumpleaños, aniversario del programa, tengo el placer de compartir tertulia con Patricia Orrillo, que como todo el mundo sabe, o debería saber, es periodista independiente, quincemanista y una de las iniciadoras del 15MCC y además copresentadora del programa La Tenia de Agorasol Radio. En Twitter, por cierto, Patri Orrillo, con una arroba adelante. Patri, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Ricard. Un placer. Como siempre. Como siempre. También estamos aquí con Nicolás Sarriés, que es periodista de 20 minutos, especializado en economía, finanzas y otras cosas que ahora nos contará. Y que en Twitter es Nicolás M. Sarriés y que ya estuvo aquí, es un segundo programa. Bienvenido otra vez. Muchas gracias a todos, Ricard, especialmente a ti, gracias por invitarme y dejarme repetir. Que tenía dudas, la verdad. ¿Por qué? Tampoco lo hiciste tan mal el primer programa. Bueno. En fin, también estamos aquí con Gonzalo Caro, que es politólogo, investigador, militante de Izquierda Unida y un clásico de La Plaza en Llamas. En Twitter es Gonzalo Caro, no, perdón, es gcaro31 con una arroba adelante. Gonzalo, bienvenido de nuevo aquí a La Plaza en Llamas. Muchísimas gracias, Ricard. Me hace muchísima ilusión estar aquí en el aniversario de La Plaza en Llamas. A mí también me hace mucha ilusión que estés aquí, como también alguien que está aquí cada semana desde hace unas cuantas semanas, como es José Alberto García Sicilia, que se encargará una vez más de las redes sociales. Alberto, ¿qué tenemos esta semana? Pues esta semana tenemos temas interesantes. Tenemos el tema de Chipre, que vamos a hablar, y por supuesto ahora el resumen de nuestro primer aniversario. Primero, porque espero que haya más. Recordar a nuestros seguidores que, como saben, por Twitter nos pueden seguir por dos cuentas, la cuenta de La Plaza en Llamas y la cuenta de Agorasol Radio. Y nada, animarlos a que vayan dando sus opiniones y proponiendo candidatos para la hoguera. Y si queréis, como hoy es un día especial, hemos dicho, vamos a lanzar una pregunta a todos nuestros espectadores. Habíamos pensado varias, mejores momentos, mejores tertulianos, mejores discusiones, mejores disputas que hayáis visto vosotros, queridos espectadores. Hacer una cosa, escribidnos y decirnos lo que queráis sobre La Plaza en Llamas. estáis invitados a participar como cada semana, no solo sobre lo que viene aquí, que evidentemente también, sino sobre este año de Plaza en Llamas que cubrimos esta semana. Por cierto, si os habéis perdido alguno de los 41 programas de la Plaza en Llamas, 40 digamos, porque los que están en el blog son 40, podéis visitar, como decía, el blog de este programa, que sí, sale, ahora saldrá en un cartelito aquí, pero vamos, voy a leerlo, por eso de que me equivoco leyendo y todo eso, que es http://blog.laplazaenllamas.blogspot.com.es. Aquí podéis encontrar todos los programas, así que si sois fans del programa podéis visitar y consultar cualquiera de los programas que queráis. Están todos, así que a vuestra elección. Dicho esto, solo nos queda decir eso de que arda la plaza. Solo un gato puede caminar sobre un techo ruinoso. Solo un pez puede subsistir en el inmenso océano. Solo las estrellas pueden permanecer en el cosmos. ¿Con cuántos millones pretendes comprar un amanecer? De las olas rompiendo en la orilla del mar, del sol del día o de un apacible crepúsculo. Dime con qué, con qué, con qué. Dime con qué. Dime con qué. Dime con qué. Este fin de semana en Chipre, sus ciudadanos se despertaron con la noticia de que alguien había robado parte de sus ahorros, con nocturnidad y alevosía. ¿Había sido la mafia rusa? No. ¿Fue una banda de atracadores? Tampoco, porque estos suelen robar a los bancos. En este caso, los ladrones habían sido ni más ni menos que la Troika, que chantajeó al gobierno chipriota amenazándole de con no entregar los 10.000 millones del rescate si no aceptaba que los ahorradores perdieran un 6,7% de sus ahorros. Esta medida fue denominada por la Troika como un impuesto excepcional a todos los depósitos bancarios chipriotas, y con ella los ahorradores de menos de 100.000 euros, es decir, el común de los mortales, perderían, como decía antes, un 6,7% de sus ahorros, mientras que los que ganan más, los que tienen en sus ahorros más de 100.000 euros, sería un 10%. Esta medida fue denunciada por el primer ministro Nikos Anastasiadis y rechazada por el Parlamento chipriota en su conjunto. Todo esto ha provocado que los bancos chipriotas estén cerrados toda la semana, que miles de manifestantes hayan salido esta semana pasada en las calles y que buena parte de los políticos europeos se pronuncien en contra de estas medidas, y que la Troika haya intentado disimular de forma un poco patética, afirmando de que esto no va con nosotros, uy no, que yo no he propuesto nada de quitar los ahorros a los chipriotas, no, que va, en fin, muy cutre todo. Para que nos explique cómo ha ido el asunto, los intríngulis, las catacumbas y esas cosas, hemos llamado a nuestro experto económico de cabecera, que no es otro que Javier Flores, es el responsable del Servicio de Estudios y Análisis Asimber. Javier Flores, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricard, y antes que nada, felicidades por este aniversario en la Plaza en Llamas. Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí también en este programa de número 41 y aniversario. ¿Qué ha pasado en Chipre y, sobre todo, qué va a pasar en Chipre? Bueno, la situación que se ha dado en Chipre quizás suena atópico, pero es algo que no se había producido nunca. Del mismo modo que nunca había habido un corralito hasta que Argentina lo hizo, nunca quebró un banco hasta que pasó con Lehman Brothers, o nunca un país occidental tuvo que ser rescatado y reestructurar su deuda hasta que pasó con Grecia. Bueno, pues nunca se robaban los ahorros de las cuentas corrientes de los ciudadanos para pagar este tipo de situaciones hasta que ha sucedido en Chipre. Lo que ha sucedido en Chipre es que es una economía que está dentro del euro y que, como otras tantas economías, tiene una serie de dificultades y de sostenibilidad de su deuda. Adicionalmente, la economía chipriota depende en gran medida de una situación que todo el mundo sabe, que es que Chipre es un centro internacional de blanqueo de dinero, especialmente para patrimonios procedentes de Rusia y países del Este. Y por lo tanto, en el momento en que el Eurogrupo se sentó a negociar el rescate de Chipre, propusieron que, dado que, y esta no es la razón que se pone en el papel, pero lo cierto es que, dado que Alemania tiene elecciones a la vuelta de la esquina, después del verano, resultaba difícil de justificar para el electorado alemán que con el dinero de los europeos se iba a rescatar una economía que en parte beneficiaría ese rescate a un dinero de dudoso origen. No tuvo mejor ocurrencia la Unión Europea, en este caso el Eurogrupo, que hacer pagar el pato no al dinero negro, no a esos capitales de dudosa procedencia, o no a los políticos chipriotas, sino a los ciudadanos de a pie. Es decir, además de una forma confiscatoria, ni siquiera estableciendo un impuesto que pudiera ser progresivo o en función de los ingresos, sino en base a los ahorros que se tuvieran en las cuentas corrientes, las cuales automáticamente, bajo el eufemismo de tasa, pasarían a ser, pues, en un porcentaje determinado, confiscados. Claro, esto va contra el derecho comunitario, esto va contra las normas bancarias de la famosa Unión Bancaria Europea que se quiere conseguir, y va en contra parte del sentido común y de la ética de cualquier negocio, que debe ser ante todo ético. La protesta ha sido tal, no solamente en Chipre, sino de forma muy potente en ámbitos financieros, en el propio mercado y en otros países, que han tenido que dar marcha atrás. Y en esa situación se está ahora, una situación en la que Chipre necesita una cantidad de dinero, pero que Europa no está dispuesta a poner toda esa cantidad sobre la mesa, y sin embargo se está buscando de dónde sacar esa parte. Se plantea la posibilidad, y aquí hay distintos escenarios: un acuerdo de rescate en el cual, posibilidad uno, participe en Europa y Rusia. Ya se hizo en el pasado con Irlanda. Cuando se rescató a Irlanda, fue una combinación de un rescate europeo más un préstamo bilateral, en ese caso de Reino Unido. Es lo que se está planteando ahora como primera posibilidad, que al rescate que ya ha planteado Europa con el Fondo Monetario Internacional se complete esa cantidad que no sale de los depósitos de un préstamo bilateral de Rusia. Inconveniente, que ese préstamo es deuda pública y el Fondo Monetario Internacional no acepta ninguna propuesta que suponga incrementar por encima del 100% la deuda pública chipriota, con lo cual parece descartado. Entonces, Javier, perdona que te interrumpa, ¿esto nos puede pasar a nosotros? Es decir, que hay un momento en que la Troika decía que se puede quedar un 3%, un 10% de lo que sea de los depósitos españoles. Hasta ahora era algo, vamos a decir, impensable, pero una vez que se abre la puerta, se sienta el precedente, el riesgo está ahí y es un riesgo real. Es decir, si se ha hecho una ocasión, ¿por qué no se va a hacer en el futuro? Es lógico, por lo tanto, que los inversores, que los ahorradores y los ciudadanos tengan miedo. Bueno, no estamos en una situación extrema, pero si llegáramos a esa situación, ¿por qué no iban a actuar del mismo modo quienes toman las decisiones? Y al haber roto ese tabú y al haber cruzado esa línea, se ha abierto la caja de Pandora y se pone en cuestión la más elemental seguridad para los ciudadanos, y se quiebra absolutamente la confianza. Y si se quiebra la confianza, se desploma el sistema financiero, eso es así, y deja de tener sentido hablar en parámetros, vamos a decirlo, centrales o de lo que hasta ahora eran parámetros de normalidad. Entonces, es muy peligroso el precedente que se ha sembrado en Chipre. Ahora se da marcha atrás, se recula, hay declaraciones a todos los niveles hablando de que son sagrados esos 100.000 euros, que la garantía de depósitos debe ser algo intocable, pero la realidad es que la han puesto en cuestión. Y aunque ahora den marcha atrás, en este segundo plan B o plan C, uno de los planes que hay sobre la mesa, recula y no toca esos depósitos, pero están hablando de crear un fondo cogiendo el dinero de las pensiones de los chipriotas, que es algo, claro, que uno, como no lo tiene en la cuenta corriente, no lo ve. Claro, pero esa solución, ¿no? Dejan de confiscar depósitos de las abuelas para confiscar el dinero de la hucha de las pensiones de Chipre. Otra solución sería la salida del euro. Es decir, se están poniendo sobre la mesa soluciones muy, muy drásticas, y a la vez se está dando una cantidad que es ínfima. Se está dando de que falta por encontrarse de dónde sacar esos 5.800 millones de euros, que es realmente es muy poco para los parámetros en los que se manejan este tipo de cuestiones. En fin, Javier, muchísimas gracias, porque creo que tu intervención ha sido, como siempre, clara y meridiana, y nos has puesto los puntos sobre las íes y los datos en su lugar. Sí, la verdad que sí. Javier, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en La Plaza en Llamas. Buenas noches y un saludo. Un saludo. En fin, tertulianos, ¿cómo veis todos vosotros esto que nos comentaba Javier? Lo que hemos comentado, lo que hemos visto durante toda la semana. ¿Quién quiere empezar? Quizá tú, que tocas el tema económico más que los demás. Bueno, creo que todos estamos un poco ya bastante informados, ¿no? Además, ahora Javier ha hecho una exposición impecable. Correcto. Pues eso, básicamente, a mí lo que me parece es que la Unión Europea se está moviendo ahora con una sensación terrible para los ciudadanos, ¿no? Que es, por un lado, que o hay una sensación de improvisación, como de que esta medida, por ejemplo, no se ha pensado bien, no se ha pensado las consecuencias de, como él ha dicho, de quebrar la confianza de los depósitos. Uh-huh. Después de cientos de años en los que los depósitos eran sagrados, ahora de repente ya eso se ha quebrado. Y por otro lado, la sensación de, esta es un poco conspiranoica, pero también existe, nos gustan, de experimentación. De que hay mentes pensantes en Bruselas y en el Banco Central Europeo y en Berlín que están probando en cada país tácticas distintas, a ver cómo funciona para desarrollar a partir de entonces, medidas de este tipo para otros países. Exacto, ¿no? Aplicable. Patricia, ¿cómo lo ves? Yo es que me pregunto exactamente hasta dónde van a llevar las. Hasta dónde van a tirar, ¿no? De la manta. Porque el problema es que, claro, Chipre, o sea, dice, sí, bueno, puede ser un precedente. ¿Qué pasa si esto ocurriera en España? Yo creo que el volumen, es decir, el tamaño del país también influye, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer esto en un espacio como puede ser Chipre que en España, porque me imagino que aquí, o sea, es que realmente sería una hecatombe. O sea, yo creo que la gente, no lo sé, posiblemente hay que reaccionar antes de que ellos actúen. Y bueno, en realidad yo llevo diciendo mucho tiempo que como ciudadanos creo que tenemos muchas más posibilidades de atacar el sistema haciendo cosas como no participando de, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Puede parecer una cosa como muy retrógrada, pero o buscando alternativas de bancos que no estén metidos en estos berenjenales. Y claro, ahí está el problema de la gente que tiene hipotecas, que muchas veces no puede hacer este cambio porque tiene ese yugo. Pero que posiblemente ante las actuaciones de esta gente, que obviamente están buscando un único objetivo, que es esquilmar a la población en la medida que puedan y durante el tiempo que puedan, al menos mientras ellos puedan seguir viviendo, pues no sé, sería interesante pensar a lo mejor en iniciativas de la ciudadanía para que, aunque hagan esto, no puedan cortarnos todos los brazos, ¿no? Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Yo es que no creo que estén improvisando, yo creo que es pura doctrina del shock. O sea, son como unos matones de la mafia, sacan al comerciante de su tienda, le pegan una paliza delante del resto de los comerciantes y no dejes de pagar la protección. Chipre es un comerciante muy pequeñito, le pegamos una paliza, todo el mundo asustado de que esto pudiera extenderse a más países. ¿Por qué hace falta la paliza? Italia acaba de pegarle un revolcón a la troika tremendo con los resultados electorales de Monti. Yo estoy de acuerdo contigo, Patri, que hay soluciones, y hay muchas soluciones. Primero está la resistencia, que la estamos viendo todos los días, es decir, todos los planes de ajuste en el sur del Mediterráneo van saliendo, unos más, otros menos, tienen que dar marcha atrás, medidas de copago, de repago, y las elecciones son otra solución. Ahí se ve en Italia que ahora mismo no está muy claro cómo van a poder aplicar los recortes con ese parlamento. Y no nos olvidemos, el año que viene hay europeas. Sí. El año que viene hay europeas, eso puede ser un fac de troika absoluto. Hombre, yo creo que en estos meses van a salir partidos políticos como champiñones. Sí, sí, pero vamos. Para lo bueno y para lo malo, es decir, para va a haber bueno de todo. Y va a haber programa, y va a haber debate, pero es que estamos hablando que el año que viene, pues es un año complicado para la Unión Europea, porque cambia el Parlamento, se elegirá una nueva Comisión Europea. Es decir, el año que viene es un año complicado y hace falta tener a la gente bien, bien atada. Y esto es eso, esto es tirar al comerciante al sur y pegarle una patada delante, en las costillas, delante del resto de comerciantes. Yo voy a hacer de poli malo en esto, entonces. Perdón. No, que estoy de acuerdo, que esa es la apariencia de lo que está pasando, pero también hay que pensar una cosa. Aquí se ha aparecido una quiebra bancaria. Uh-huh. y como todas las quiebras bancarias, alguien tiene que pagar. El problema es, como dice el blog este de economía, nada es gratis, ¿no? Pues nada es gratis, alguien tiene que pagarlo. Entonces han yo entiendo que no ha sido fácil decidir en el caso de los chipriotas, porque no había de dónde sacar más allá de los depósitos. Entonces, yo creo que el principio de tocar los depósitos era imprescindible si no queríamos pagarlo nosotros, los europeos, tú y yo, y Ricard y Patricia. Claro, pero yo una pregunta, ¿un banco qué es? Una empresa, ¿no? Y tiene accionistas, tiene inversores, que son los que no están pagando. Es decir, ahí estoy de acuerdo. Orden natural, si es que existiera, del capitalismo, sería que el primero que palma es el que ha invertido. Y aquí, en toda esta crisis, se está invirtiendo de nuevo el orden natural, donde quienes primero están pagando, los ciudadanos... primero los ciudadanos, con todos los recursos. Los accionistas algo han pagado, ¿eh? Bueno, algo... Claro, pero es que Bankia es un jovencito Frankenstein que montaron, o sea, cogieron y dijeron, ¡ah, venga, y aquí! Pero quien más pasta han puesto en la bancarización son las arcas públicas. Luego, claro, la gente invirtió como... Claro, pero hay que distinguir arcas públicas, para mí es muy importante distinguir arcas públicas del ahorrador. No es lo mismo. Claro, no, nosotros ahora, Alemania estaba decidiendo si distinguir entre los contribuyentes, es decir, nosotros, o los depositantes, es decir, algunos de nosotros. Ha decidido discriminar a los depositantes, y de la mala manera, y ya te doy la razón, porque lo que ha hecho es tocar lo que no se tenía que tocar, que son los 100.000 euros. Pero vamos, de 100.000 euros para arriba tenía que haberse cepillado a quien fuera, antes de hacernos pagar al resto de europeos. No, sin antes tocar a los accionistas. También, por supuesto. Aquí estamos diciendo que hay unos señores que son dueños, que compran sus acciones, que esperan una rentabilidad, unos dividendos... Y oigan ustedes, ¿dónde están los accionistas? La economía especulativa, yo creo que seguimos con el gran problema de que el sistema está basado en una producción de beneficios, de dividendos, que no tienen nada que ver con una producción real de nada. Entonces, el problema es que mientras esto se siga manteniendo así, y el sistema no sea que yo meto mi dinero en un banco para poder manejarme, por ejemplo, por internet, y para eso vamos a tener que empezar ya a plantearnos la Bitcoin, que es la moneda de internet, así ya lo meto de tal. Ahí, no, pues es verdad, es decir, que llega un momento en el que todo tiene un sentido cuando tiene un sentido, cuando deja de tenerlo, como en el caso a lo mejor de los bancos, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé, a lo mejor ya los bancos no tienen ningún sentido, porque no tiene ningún sentido la moneda como tal, y todos vamos a tener o pagar con la huella dactilar o pagar con un DNI, que es el que está recogido nuestra información, y el dinero en realidad no es un dinero real. Pues llega un momento en el que hay que plantearse también el funcionamento de para qué y qué ha ocurrido en estos últimos tiempos con los bancos, que han sido, bueno, nosotros no estábamos en la Champions League de la banca internacional, que es que yo alucino con ciertas frases, ¿no? Los que están en la Champions League, sin duda, son nuestros seguidores, los seguidores de la Plaza en Llamas, que suelen tuitear bastante, y a los cuales vamos a leer ahora mismo. Por voz de, y rostro, porque estamos en la tele, también, de Sicilia. Amigo, cuéntanos, ¿qué nos han dicho las redes sociales? Pues nuestros seguidores nos cuentan, ha tenido mucho éxito entre nuestros seguidores, la idea de que lo de Chipre es un caso de laboratorio, es un caso experimental, y así nos han escrito varios de ellos. También comentar que nos están proponiendo para la hoguera de una manera bastante fuerte a Angela Merkel y, por ejemplo, Berber nos envía una imagen de Angela Merkel ardiendo en las calles. Una imagen bastante, bastante... Bastante elocuente, sí, sí, señor. Seguiremos luego con las redes sociales. La verdad es que todo este tema de Chipre, ¿no? Es lo que decía un poco todo, ¿no? Parece un experimento del, tú lo decías, del jovencito Frankenstein, que vamos a ver si cuela. De hecho, Tony Martínez, creo que se llama, el de la cadena SER, que hace humor, siempre dice el a ver si cuelismo, ¿no? Y creo que este es un caso bastante claro de a ver si cuelismo, porque si esto llega a colar, que no ha colado. O lo que dice Gonzalo también, es decir, vamos a ver, estamos en un punto, yo lo digo muchas veces, que si de repente hace 5 años ocurriera de golpe todos los recortes que nos han estado haciendo en estos últimos año y medio, una cosa así, todos de golpe, en un momento concreto, como, o sea, estallaría algo, no sé muy bien qué, pero algo estallaría. Pero estamos como la rana que la meten dentro de la olla con agua y encienden el fuego. Claro. Entonces va subiendo la temperatura y la rana dice, qué a gustito que estoy. Bueno, noto un poco de calor, pero todavía aguanto. Y de momento, palma. Y Si la, en cambio, si la metes cuando está la está hirviendo, la olla hirviendo, la rana salta. Pues esto es igual. Y además que es que no es aversicuelismo, si es que en el fondo están intentando que cuele de otra manera. Es decir, la subida del IVA es otra manera de aversicuelismo. Los repago en distintos servicios es otra manera de pagar. Esto lo único que era, pues por lo que decían, porque se han encontrado un momento que han dicho no hay dinero, no hay dinero, pues una medida tal, pero que pagar va, que pagar. Nos están obligando a pagar de otras maneras, y es eso, esto es una, esto es una patada para decir, ¿ves cómo es mucho mejor pagar todas las semanas que tengo aquello que venir a quitártelo una vez al mes? Sí, es como el Sheriff de Nottingham, o sea, vienen aquí, hacen la colecta y están de este palo, o sea, es una sensación porque hace poco yo creo que se escuchaba aquello de... Uy, lo del corralito, esto aquí en Europa imposible, no, imposible. Imposible. Nada, no, ¿por qué? Para no salirse del euro. Claro, pero es que ahora mismo es el tema de salirse del euro es algo que yo pienso que hay muchas personas que se lo están planteando. Es decir, que se está planteando seriamente el sentido de seguir en una moneda única, qué beneficios están trayendo y qué perjuicios. Entonces yo creo que es lógico y además porque no se puede cuestionar algo que lleva solamente 14 años. Es decir, es como si esto hubiera sido toda la vida así. Pues a lo mejor es un buen momento para plantearse que hay que dar una marcha atrás, que a veces es mejor que seguir. ¿No? Nico, ¿cómo lo ves? Pues que hablaba de que hay países que se están planteando. Hombre, es que tanto como que el 70% de los chipriotas, según tengo entendido, salió una encuesta recientemente, ya estaba a favor de salirse del euro. Si es que el euro mismo ha sido un experimento. Claro. Entonces, se ha intentado ver cómo podría funcionar una moneda sin tener a la vez... digamos las herramientas de política fiscal que tienen los países y por lo que parece estamos eso pues improvisando sobre la marcha cómo reformar esto antes de que se caiga y no sé, no es como estar poniendo palitos en los platos y el propio Parlamento Europeo es un elemento de fracaso. Tú dices lo de las elecciones del año que viene. Yo no sé, o sea, sigo sin saber la capacidad que tiene el Parlamento Europeo de realmente hacer algo eso útil. Va a ser ingobernable. No, va a ser ingobernable, o sea, aquello va a ser... Pero es que ahora mismo, aunque no sea ingobernable... Elige a la Comisión Europea, por ejemplo, que es uno... Son los que nos mandan las recetitas de España, paga la deuda, bien, primer aviso. Más bien Merkel que no ha sido elegida por el Parlamento, quiero decir que es la que está marcando la hoja de ruta. Entonces el tema es que hasta qué punto la propia institución ya no debería plantearse que esto no, o sea, que esto ya no va más, o sea, que el hecho de pensar idílicamente, ya me voy a otro, me voy a otro proceso, es que se ha querido imitar a los Estados Unidos. Sí. En un espacio en el que no se han hecho ningún tipo de políticas integradoras, más que, sí, quitar aduanas y que nosotros podamos venderle a un país naranjas, pero tenemos la obligación de importar aceite cuando nosotros también producimos aceite, muy así, grosso modo, ¿no? Y dices, vale, se supone que esos son beneficios para los países, pero es que si se está demostrando que esos beneficios no son tales y que hay más perjuicio que beneficio para la ciudadanía, en muchos sentidos, no se trata de cerrar fronteras, se trata de replantearse qué tipo de Europa queremos. Claro. Puede ser una Europa federal, pero planteada de una forma distinta de lo que se ha planteado como Unión. No, incluso una cosa de esos beneficios, que era lo que se hablaba, Chipre es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Sí. Es que Chipre es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, pero y se puede ir dentro de España. Claro, se pueden buscar soluciones, es decir, para eso están las directivas europeas. El tema es la voluntad, cuando decían, no, es que como Alemania va a justificar pagar a un país que es un paraíso fiscal, bueno, pues impulsemos una legislación que combata que Amancio Ortega tribute Zara Online en Irlanda, que impida que los depósitos españoles que se llevan fugando años se vayan a Luxemburgo, y por supuesto que Chipre que Chipre sea un paraíso fiscal, pero es que... No, los partidos de izquierda ya desde la fusión, desde la creación misma de la moneda única ya lo dijeron, y cuando se votó la Constitución Europea, que acabó siendo rechazada, es que era una constitución de los mercados, era una constitución del capital. Libertad para el capital, toda la que quieras. Lo que no encontraba la gente era una constitución con la que sentirse identificado. pues igual habría que replantearse, ¿no? Claro, igual que se replanteó todo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estamos un poco en una situación distinta. Evidentemente no hay un conflicto armado en Europa y sin embargo hay montones de conflictos de todo tipo y en el que se está cuestionando derechos fundamentales. Creo que cualquier tipo de conflicto, excepto el armado, porque todo el resto están todos, o sea, no nos dejamos ni uno. Sicilia, ¿qué dicen las redes sociales, amigo? Pues las redes sociales en una parte están bastante de acuerdo con la frase de Patri, que nos ha dicho que, bueno, los recortes están siendo paulatinamente de manera que la gente los tolere para que no, digamos, no estalle. Sin embargo, en el caso de Chipre hay posturas radicalmente diferentes, como la de Leónidas, que nos dice que la culpa es del capitalismo, sin entrar en concretamente, o Marcos Merino, que le echa la culpa al gobierno comunista de Dimitri, que presidió Chipre durante 5 años, hasta hace menos de un mes. Qué malos son los comunistas, que no fueron ellos los que robaron los depósitos. Claro que sí, están en el oro de Moscú. Con mucho cariño a Marcos, yo entiendo que le habría venido muy bien a él que hubieran sido los comunistas los que hubieran robado los ahorros. Qué pena que ya no esté, que sea para echarle la culpa. Señores, vamos a por el segundo tema, que es como una barra libre de temas, de todos los temas que hemos tocado en este primer año de Plaza en Llamas. El déficit, la reforma laboral, las distintas huelgas generales, las elecciones en Italia, Francia, Estados Unidos y otros países como Paraguay y Cataluña. Iñaki Urdangarín y otros desmanes de la monarquía. El aniversario del 15M, Bankia, Carlos Díbar, la amnistía fiscal, las distintas mareas ciudadanas, Eurovegas, las distintas oleadas de recortes en sanidad, educación e investigación, el 25S, la dimisión de Esperanza Aguirre, las desafortunadas declaraciones de Bert, Gallardón, Cristina Cifuentes y otros muchos políticos, el Madrid Arena, los desahucios, el Partido X, la caída incesante del PSOE, el caso de Alfon Libertad, la huelga de jueces, las muertes de Hugo Chávez y Santiago Carrillo, la destitución del fiscal general de Cataluña o incluso el caso Bárcenas. Todos ellos han sido los temas de los que hemos hablado durante un año de programas. Primero solo en Ahora Sol Radio, desde septiembre también aquí en Canal 33. Y para celebrar este primer año le he propuesto a nuestros tertulianos que escojan tres temas de estos, todos estos que hemos estado hablando durante estos años. Y en una que nos cuenten un poco sus impresiones sobre ellos, en una sección que podríamos denominar, ahora a ver si lo digo bien, barra libre. Así que señores, barra libre, hemos hablado durante un año de muchos temas. ¿Cuál creéis que han sido los más importantes? Por ejemplo, Patricia, ¿cuál de todos estos temas que hemos hablado, que no son pocos, y que cada uno muy apasionado a su manera también, con cuál te quedas o cuáles te estrenarías? No, más que por importante, sí que me estaba, cuando te he oído nombrarlo, me he acordado de que salió ya la noticia de que la Audiencia Nacional archiva la investigación abierta con los 8 promotores del 25S, y me parece interesante traerlo a colación, porque fue un tema muy polémico, toda la idea, incluso yo misma planteé mis dudas sobre cómo se había hecho esta iniciativa, y sin embargo es verdad que fue algo simbólico y que en ningún caso nadie pretendía tomar el Congreso, lógicamente, no creo que estuviera en la cabeza de nadie tal idea. Entonces, bueno, pues me he alegrado de la patadita en el culo que le han dado a nuestra maravillosa delegada del Gobierno, con lo cual me parecía una noticia como para traer realmente de la hemeroteca. Raca. ¿Verdad? Gonzalo, tú, por ejemplo, ¿qué temas te quedarías o qué destacarías? Yo hoy hablaría de desahucios. Hoy hay 30 personas que han sido detenidas por protestar en el Banco Malo y creo que es una cosa obligada y que además conecta muy bien con lo de Chipre. O sea, conecta de una cierta manera, es decir, mientras las prioridades de la Troika son aquí vais a pagar hasta el último euro, hay un amplio movimiento popular que está planteando soluciones y que está planteando soluciones a lo que de verdad debería ser una preocupación, que es garantizar el acceso a derechos humanos, vivienda, salud, alimentación, vestido, educación. Nicolás, ¿qué temas destacarías tú? Pues yo destacaría, porque me parece que ha sido muy, en este último año, natural, me ha sorprendido especialmente algo que yo pensaba que era un tabú, que es la monarquía, la puesta en cuestión de la monarquía. Para mí ha sido terrible, desde la cacería de Botswana hasta ahora, pasando por Urdangarín y por muchos otros asuntos, Corina, etcétera. Corina, gran tema. Sí, Corina. Sí. Corina. No hemos hablado apenas de ella, se ha mencionado varias veces, pero ningún tema concreto, vamos. Hoy publica mi compañero David Fernández en 20 minutos que Corina quería vender 250 tanques españoles a Arabia Saudí, que no le salió la operación, pero que estaba, vamos, no sería era una operación de 3.000 millones de euros. No sería la primera vez que España vende armas a Arabia Saudí, además. Gonzalo Caro, creo que tenemos a alguien al otro lado del hilo telefónico que te va a interesar. Nayara Puertas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nayara Puertas, para quien no lo sepa, os lo explico, queridos telespectadores, es Nayermaster, una tuitera de pro, amiga y enemiga y a la vez, y antagonista de Gonzalo Caro. También fue tertuliana en La Plaza en Llamas, en la versión de radio. Y nos ha gustado tenerla aquí porque, bueno, le tenemos un poco de cariño al personaje que representa Nayermaster, no solo en Twitter, sino también en La Plaza en Llamas. Y, bueno, queríamos también preguntarle qué le ha parecido este año de Plaza en Llamas y si crees que puede mejorar de alguna manera, si quieres dedicarle un mensajito directo a Gonzalo Caro, lo que tú quieras. Barra libre. Barra libre. No, bueno, yo he estado siempre muy a gusto, como sabéis. Cada vez que he tenido que intervenir, lo paso un poco mal con el tema de hablar en público y eso, pero pero bueno, con todo, pues me gusta mucho la idea de que, digamos, que el campo de juego del tertuliano se abra un poquito más y que, bueno, nos escuchemos gente que igual en otros ámbitos, pues no nos hubiéramos conocido, ¿no? O que ni siquiera, pues por lejanía ideológica o de otro, o física incluso, pues no nos hubiéramos llegado a contactar. Y yo veo que cada vez pues eso, la cosa es un poco más plural y bueno, pues que tenemos un poco de cabida todos y no solamente que cada uno va a contar sus cosas, sino que parece como que nos escuchamos, ¿no? Que también es importante escuchar, que siempre se incide en todo el tema de que tiene que haber cabida para que todo el mundo diga lo que quiera, pero bueno, si logramos ya llegar hasta el final y que también dialoguemos y hagamos cosas juntos, pues para mí, perfecto. En realidad de eso se trata y siempre ha sido ese el espíritu de La Plaza en Llamas. Gonzalo, ¿le quieres mandar un mensaje a Nayara? Sí, claro que sí, que la educación pública sigue siendo mejor que la concertada, Nayara. Yo no he dicho que sea mejor o peor, muchas veces que depende. Oye, tiremos de meroteca. En fin, esta, si queréis, es una tertulia que podréis seguir como hacéis habitualmente en Twitter. Así que, Nayara Puertas, muchísimas gracias por haber participado una vez más y sobre todo en este espacio cortito, pero vamos, del aniversario de La Plaza en Llamas. Muchas gracias. Sí, muchas felicidades, venga. Muchas gracias. Podemos seguir hablando. No, me ha gustado mucho traer a Nayara porque era uno de los personajes de Twitter que más me atraía por su sinceridad, su brutalidad a veces en los mensajes y su innegable sentido del humor. Puedes estar muy en contra o nada de acuerdo con ella, como es mi caso o como es el de Gonzalo, pero creo que con su sentido del humor pues hace como una manera muy catártica de sintetizar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo, bueno, qué queréis, si queréis seguimos hablando de estos temas que tenemos planteados? Habíais hablado de desahucios, de qué más de, Bueno, a mí me parece interesante, sí, lo que ha dicho Gonzalo, y de hecho, estas últimas semanas la plataforma de afectados por la hipoteca ha puesto en marcha el Scratche, que es una, es un palabra que viene de Argentina, para los que no lo sepan, y es digamos una especie como de avergonzamiento público, es un no permitir que esta gente, en el caso de Argentina, tenía relación con el responsables de la dictadura, de la desaparición de los niños en la dictadura. Y bueno, políticos también involucrados en escándalos de corrupción. Bueno, pues poner en vergüenza a esta gente en la esfera pública, es decir, no permitirles vivir tranquilos, ya que ellos nos han roto la vida, ¿no? Por decirlo así. Yo reconozco que vuelvo otra vez a ser el polimalo, pero es una práctica que bordea a veces la... A mí me reconozco que me preocupa. Por un lado, estoy a favor de las manifestaciones, de todo tipo de protestas, incluso, incluso de caceroladas, de señalamiento público, pero hay ciertas cosas del movimiento Scratche que yo reconozco que me asustan un poco. De hecho, me comentan que lo estamos viendo en las pantallas y nuestros espectadores lo quieren ver. Este fue un Scratche que se hizo ayer miembro del PP en el Congreso, un diputado del PP en el Congreso, con el que intentaban hablar personas de la plataforma de afectados por la hipoteca y gente de víctimas de las preferentes, ¿no? Entonces, yo, a ver, para aclarar, yo ningún tipo de acto violento, porque soy antiviolencia, sin embargo, el Scratche, tal como está planteado por la plataforma de afectados por la hipoteca, me parece que es un estilo totalmente pacífico, es decir, el otro día yo pude ver las imágenes... Perdona que te interrumpa, es un método muy efectivo porque deja en evidencia a la gente, a alguna gente que realmente ha hecho lo que le ha dado la gana, siendo un cargo público. También es verdad, y eso creo que es un debate interesante, porque siendo un parlamento como el que tenemos, en el que hay lealtad de voto, cualquier presión a estos diputados, quizá... No digo que caiga en saco roto porque salen los medios y tiene una responsabilidad, pero creo que es más efectiva en sistemas democráticos en los cuales el partido, el diputado en sí se ve más, o sea, tiene él más decisión de voto que no lo dice el partido, ¿no? Yo no creo que se pretenda influir en el sentido de que como este señor diputado pertenece a un grupo político en el que no le van a permitir votar, no influya. Influye en el sentido social de que tú te sientas avergonzado y responsable, porque lo eres, como representante público que eres. Entonces, no es tanto, a lo mejor, el conseguir que esa... Que cambie de voto. Que cambie de voto, porque eso no va a ocurrir. Yo no creo que tampoco esté en la mentalidad, digamos, de nadie. No, me refiero a que... Yo no entiendo por qué no. Yo es que creo que ya está bien de liárselo un poco con papel de fumar. No, pero a lo mejor esa gente se sale. No, pero la gente a lo mejor directamente en un punto de presión, a un ser humano del partido que sea, en un momento de presión, viendo que cambiar el sistema de partidos no va a ser mañana, a lo mejor... dentro de, no sé, en mayo a lo mejor, ¿no? El sistema de partidos se está derrumbando. ¿Sabes? Claro, pero todavía no se va a derrumbar, todavía no cae. Es decir, esto estamos viéndolo, pero todavía no es mañana. Entonces habrá gente momento, que a lo mejor no aguante esa presión y a lo mejor prefiere antes que no va él, una persona que no es ningún tipo de peso en el Partido Popular, por ejemplo, no va a cambiar eso ahora mismo. Y entonces, ante esa situación de presión, pues a lo mejor deja el partido. Pero no me parece... O no va ese día a votar, o no hace muchísimas cosas. Yo, la verdad es que, primero, que no creo que sea una cuestión violenta. Y segundo, es que yo nunca he visto a nadie horrorizarse tanto cuando las empresas bancarias llaman a la gente que debe y hacen los scratches bancarios. No, lo que dijo, te llaman a ti, llaman a tu familia, a tus vecinos, te amenazan. Pero eso es lamentable, no entendemos todos que es lamentable. Sí, bueno, pues puede ser lamentable. Esto es lo que dijo Ada Colau el día que estuvo en la comisión. Ellos se sentían intimidados, porque así se lo hicieron saber, ¿no? Entonces ella dijo, ¿intimidados? Pues yo les animaría que se vinieran y que vean cómo amenazan a la gente a la que van a desahuciar diciéndole que le van a retirar la patria potestad de sus hijos. Sí, o sea, sí. Algo totalmente demencial para un padre. Entonces, de repente dices, vamos a ver, yo no soy partidaria de la violencia, pero ¿por qué no poner en evidencia? Es decir, ¿por qué no? El otro día en el Rich estaban desayunando toda esa gentuza, porque es que son gentuza, estaban desayunando un menú de desayuno de 36 euros la cabeza y había gente fuera que se ha quedado sin ninguno de sus ahorros de toda la vida. Yo veía esas personas mayores, que eran muchos, eran personas de entre 60 y 80, que es que estaban desesperados, intentando solamente gritar, y la policía encima intimidándoles. Y no solo eso, sino que a los mayores clientes de Bankia se les recompraron sus preferentes. Se les avisó con tiempo. No, claro que la violencia no es deseable, no sería deseable, pero es que ya llega un momento, y diciendo que esto no es violencia, que los scratches no son violencia, ¿vale? Llega un momento en el que a la gente hay que darle soluciones, y la gente no puede esperar a que haya elecciones en 2015, la gente no puede esperar. Pongámonos, solo para que veamos si creemos que el Scratch es una herramienta de verdad positiva o tiene ciertos positiva no es. Es en un punto necesaria, no es positiva. Pongamos, yo que conste, no defiendo esta visión del mundo, pero la gente que está en contra del aborto, ¿no? Pongamos que para ellos es un tema capital importantísimo. Que se pusieran a hacer Scratch a diputados. Perdona, ¿lo hacen? La presión es mucho, y además la presión de estos grupos es muchísimo, no hace falta que se vayan a la calle a ponerse delante de un algo, esa gente tiene mucho más poder, porque tiene el poder de la iglesia. Claro. Pero una cosa es influir y otra es el scratch. Estas coño, es mucho peor lo que hacen ellos, que encima lo hacen en la sombra, esta gente está saliendo a la calle, está diciendo que este que señor... Lo peligroso del scratch precisamente es que se hace... Que se hace público. Evidente. Claro que se hace evidente, pero es que pero esta gente... Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de... O sea, dices, vale, lo del aborto es un tema... Claro, es un tema muy complicado, porque... Claro, pero para ellos es un tema de derechos humanos también. Claro, exactamente, porque tú estás hablando de un tema que efectivamente para esta gente es así. Y sin embargo, bueno, yo pienso que ahí estamos en un debate que no es claro. Es decir, no es claro, a una persona la dejan en la calle o le quitan sus ahorros, yo creo que es cristalino. Es decir, no hay doble vuelta. Y bueno, hasta si eres el que alquila el piso... y se ha quedado y llevaba 6 meses sin pagarte, y que conste que yo estoy en contra de la actual ley hipotecaria, pero cada parte siempre tiene sus razones, no sé si son buenas o no, pero son sus razones. Pero es que el scratch lo que te hace es tener que tomar parte. ¿De qué lado estás? Del de una persona. Ahí es donde yo entro y veo el problema del scratch. Por eso veo el problema. Claro, pero es que es una situación en la que hay que dualizar. Es que esta gente no existía hasta que activistas como los que han detenido hoy se han ido a los sitios a parar desahucios. Han tomado sucursales. O sea, esta situación no es una situación en la que decir, bueno, podemos esperar. Paños calientes. No. Vamos a ver, perdona que os interrumpa, vamos a ver qué opina de eso otro de los tertulianos de la Plaza en Llamas, otro de los clásicos, debería decir, de la Plaza en Llamas. Marcos Merino, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido de nuevo a la Plaza en Llamas. Pues muy bien, ¿vosotros? Otro análisis. Aquí estábamos discutiendo sobre el scratch y estas cosas. ¿Cómo ves tú este tema? No sé si te peñamos un poco a contrapié, pero vamos, ¿el tema del scratch lo dominas o prefieres hablar, por ejemplo, de la Plaza en Llamas, como tú veas? Bueno, un pequeño comentario, porque reconozco que no ha sido un tema que haya estado muy encima. Hay un poco que delimitar el aspecto en que se puede presionar a los... a representantes públicos. Cuando se va a la casa de la gente, ya estás invadiendo un espacio que no debería estar sometido a ese acoso, a esas protestas. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Ana Valenciano, que todo el mundo se solidarizó mucho con ella hace unos días cuando dijo que dejaba Twitter porque estaban acosando a sus hijos, etcétera. Estaban acosando a sus hijos por Twitter. O sea, si sí, tenga un problema, ¿qué tiene que ver eso con su casa? ¿En qué situación nos encontramos cuando la gente, cuando saca a sus hijos de casa, se encuentra con ese tipo de protestas? ¿Y qué pasa cuando la gente la sacan de su casa? Claro, porque yo estoy seguro se la que llevan... esa gente le encantaría que la pudieran acosar en su casa, ¿sabes? Efectivamente. Estoy seguro que esa gente diría, oye, acósenme todos los días, pero denme una de las 6 millones de viviendas vacías que hay en el Estado español. En todo caso, Marcos, te hemos llamado no para hablar del scratch, que vemos bueno, que en un minuto has hecho arder la plaza en tu línea, así que nos encanta tenerte como siempre. Pero vamos, te hemos llamado porque es el cumpleaños, es el aniversario de la Plaza en Llamas. Estuviste en el primer programa, si no recuerdo mal, hablando, entre otras cosas, del anuncio del OEB. qué gran nivel. Aquel anuncio del OEB que además coincidió en esas fechas, dijimos, vamos a hablar con este tema porque nos pareció como un poco divertido. aburrido y que no fuera todo tan serio. Marcos, ¿cómo has visto tú este año de la Plaza en Llamas? Pues creo que ha sido una iniciativa genial, primero en el sentido de que bueno, los debates suelen ser muy interesantes, muy seguidos en Internet, pero es que además el gran elemento positivo que tiene el programa creo que es que ha sabido manejar muy bien la pluralidad de los participantes. Eso, esa intención que tenías desde el principio de que hubiera siempre al menos algún liberal, conservador, etcétera, etcétera, en esa cuota de la que he hablado una vez, pues yo creo que ha sabido darle color al programa y un poco interés, porque por muy interesante que sean algunos participantes, si no tienen un contrapunto al que oponerse, con el que debatir, un poco pierde. Así que en ese sentido yo creo que ha sido una gran experiencia y también me ha servido para conocer y entrar en contacto con gente que no conocía y que me alegro de haber conocido. ¿Quieres decir algo, Patricia, que te estás mordiendo el labio? Sí, no, que a veces que el pulso no se le puede echar a alguien cuando no tiene fuerza muscular para hacerlo. En fin, Marcos Berino, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Plaza en Llamas. Seguirás viniendo, ya lo sabemos. Pero vamos, queríamos que estuvieras en este programa, iba a decir programa, no sé por qué me sale programa 100, no es el programa 100, es el programa 41 que representa el primer año natural de la Plaza en Llamas. Gracias por haber intervenido desde Salamanca, si no recuerdo mal. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, Marcos. Como veis, Marcos Merino, en su línea, está un minuto en antena y hace arder la plaza en un segundo. O sea, es algo que me fascina de él, entre otras cosas. Estábamos hablando del scratch, de mil cosas más, pero vamos, he leído antes la lista, el déficit, la reforma laboral, las huelgas, las elecciones, Paraguay... 25S y monarquía, que se pueden tratar en un único bloque, además. El tema Corina, ¿lo queréis tocar hoy en la plaza? Corina, a mí Corina me da mucha pereza. Una persona que sale en las revistas del corazón y para decir que como si rubia no me tienen en consideración esas tonterías, pues a mí me preocupa. Claro, como eres morena, lo dices tú. ¿Vale? Esto cuesta. Esto cuesta. Me parece que lo que es importante de esta señora y de toda la historia que se está destapando es todo el manejo de dinero. Una persona que ha tenido un acceso al poder con mayúsculas. O sea, es que esto es lo que me parece indignante, que se venda como una cosa como de salsa rosa. Es que es de vergüenza, vamos. Es que el tema está ahí, ¿no? En su relación con el monarca y con el gobierno que se está destapando estos días. Que al parecer, pues eso, tenía hasta un nombre de pila para los cuerpos de seguridad. Era Ingrid. Ingrid viene, Ingrid va. El hijo de Ingrid va con el cuaz por el pardo. Otra cosa que me indigna, y ya lo tengo que decir, ya sacando el tema Corina, es que no se diga que sea el amante del rey y que se utilice cualquier otro neolenguaje para definirlo. Me parece de una hipocresía y de una casposidad que es, digamos, acorde a lo que tenemos por familia real, claro. A ver qué piensan las redes sociales de todo esto que hemos estado hablando, que no es poco. Sicilia, amigo, ilumínanos. Te ilumino. Pues mira, respecto al tema de Scratch, Aurea está muy de acuerdo y lo apoya diciendo que los políticos sientan en sus carnes un poquito lo que siente un desahuciado, es una buena reflexión, es una buena medida. Y bueno, el resto de interacciones se dividen un poco entre, digamos, apoyar que en parte los bancos también hacen una especie de Scratch a la gente, también hace esa presión, como comentabais, que realmente también, digamos, es algo importante que no se comenta tanto. Y el resto, felicitaciones por el programa. Muchas gracias a todos, os queremos mucho a la gente que opináis y a los que no opináis también, porque tenemos amor para todos. En fin, amigos, faltan 6 minutitos para acabar el programa, pero no quiero irme antes a las llamas, que estamos a punto de lanzar ya, de hecho ya están empezando a hacer caliu, como decimos en Cataluña, sin preguntaros, es que hay muchos temas, es que leo la lista y bueno, 25 es el partido X, el PSOE que se está cayendo a pedazos, la huelga de jueces, Chávez, Carrillo... No sé, una última reflexión sobre este último año. Decidme cada uno, si queréis, tenéis 30 segundos para analizar, pues, este último año natural. En mi opinión, esto lo he dicho también a mis amigos, a la gente de mi entorno, que soy muy optimista con el futuro, porque creo que estamos asistiendo a un momento que estamos abajo del todo, porque estamos viendo cómo cae el sistema. Sí. Y el sistema está quebrando por todas partes y esto es una crisis del sistema. Y va a surgir enseguida o en breve o en poco tiempo un nuevo sistema mejor, con más rendición de cuentas de los políticos, con más control de la ciudadanía, la gente más sensibilizada con lo que es la vida pública. Y vamos, yo soy muy optimista con el futuro. Gonzalo, ¿eres tan optimista como Nico? Pues eso va a depender de lo que haga la gente. Yo sí soy optimista con lo que hemos conseguido este año, desde que estuvieron aquí los mineros, como un cambio, desde luego en Madrid, como un cambio tanto en la forma de relacionar las organizaciones políticas como movimientos populares, cómo vamos trabajando poco a poco, cómo van cayendo mitos, cómo se va sumando cada vez más gente a la lucha, gente que jamás habríamos pensado que veríamos en una manifestación, que son médicos y además luchando no por su sueldo, sino por defender algo que es común, que es público, que es nuestro derecho a la salud. Entonces no sé si soy optimista porque el optimismo depende de lo que trabajemos todos y todas, pero desde luego caldo de cultivo hay para plantear una alternativa, y no sé si solo con rendición de cuentas o mejor reparto de la riqueza y de la propiedad privada, pero desde luego creo con que una cosa lleva a la otra. Desde luego con un hay partido, hay mucho más partido y no hay motivo para la desesperanza. Patricia, 30 segundos, ¿cómo lo ves este último año? Pues un año apasionante y lleno de política por todas partes, cosa que me parece que es fundamental si queremos que este país tenga una verdadera democracia, ¿no? Siempre cuando la gente, la frase está de no, a mí la política no me interesa, creo que por fin ese sentimiento está cayendo y está derivando en algo nuevo, que es que la política siempre ha sido todo, pero ahora ya la gente se empieza a dar cuenta de que todo es todo. Y la política que se ve en la tele, ¿no? Eso es ese es el escaparate, ese es el espectáculo de la política, pero la política es cuánto cuesta tener una taza llena de agua, si hay un problema en la acera de mi barrio y qué le pasa a mi vecino. Entonces, pues creo que hay que mirar con mucha, hay que coger mucha fuerza porque lo que nos queda es un camino largo y complejo, pero creo que el inicio es más es muy muy muy positivo, desde luego. Esperanzador por lo menos, según las noticias del día, porque hay días que dices no, esto no es nada esperanzador. Pero en fin, yo creo que la intención de la Plaza en Llamas siempre ha sido plantear debate, como decía antes, que nos escuchemos todos. Lo han dicho Marcos Merino y Nayer Master, que no son de nuestra cuerda, por decirlo de alguna forma, y creo que en el fondo hemos hecho amigos tertuliando y debatiendo, que era también a largo plazo, pero era también uno de los objetivos de la Plaza en Llamas, ¿no? Conocer gente distinta con la que poder debatir. También uno de los objetivos de la Plaza en Llamas siempre ha sido, al final del programa, tirar a alguien a la hoguera. ¡Que lo quemen!, dicen. Y hoy tenemos tres candidatos muy interesantes para caer a la hoguera, que son los siguientes. Y son la Troika, son el Gobierno y son Ricard Arís. Porque creo que alguna vez me he merecido caer a la hoguera, porque varias veces se me ha intentado caer a la hoguera cuando yo no estaba con Nocturnidad y a la Velocidad en el programa. Tú estabas en ese programa, por cierto. Así que hoy, a tumba libre, me tiro a la hoguera, me ofrezco para caer en la hoguera y os dejo tertulianos a escoger. Ya sabéis, para quien no os haya visto nunca, se lo explico rápidamente, la sección de la hoguera, simplemente cada uno de los tertulianos escogerá a uno de estos tres candidatos que hemos planteado y si hay empate, yo desempataré. Creo que hoy ya tenemos un ganador, sí. Aunque yo no quiera. En fin, Nico, por ejemplo, empieza tú, ¿a quién vas a tirar a la hoguera? El fuego es purificador y renueva, y entonces pues como ahora cumples un año, pues mira, un viajecito a la hoguera, vuelves como Fénix ahí, renovado y renacido. Patrio Rillo, ¿a quién me vas a tirar a la hoguera? Tengo que concordar con Nico, va a ser un sacrificio a los dioses, de la tertulia, entonces pienso que es un gran sacrificio, pero que tienes que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que pasar. Me había preguntar, pero bueno, en fin. Gonzalo Caro. Tenemos acuerdo. Yo creo que hay consenso, sí. Hay consenso. A ver si baja la prima de riesgo. Que sacrificamos a los dioses de la Troika y del Gobierno, a ver si baja un poco la prima de riesgo. Pues en fin, cabrones. Esta semana cae a la hoguera yo mismo, Ricard Arís. En fin, ya sabía yo que iba a caer. No, sí, lo he hecho, en fin. Lo he hecho, hecho está, ya es exacto. Señores, nos despedimos. Hoy tenemos una despedida larga, así que más vale que empiece. Nos despedimos ya Nicolás Sarries, que es Nico, no, perdona, Nicolás M. Sarries, en Twitter con una arroba adelante. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Patricio Rillo, Patrio Rillo en Twitter, con un arroba adelante. Gracias por haber venido otra vez. Un placer, Ricardo, como siempre. Gonzalo Caro, Gcaro31, también un clásico, como Patricia, como muchos otros de La Plaza Llamas. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Ricardo, y por ofrecerte a arder en la hoguera. Me siento purificado, como decía Nico, la verdad que sí. José Alberto Sicilia, Albert75G, se ha encargado de las redes sociales, gracias por haber venido. No sé si hay alguna ronda de tweets que quieras destacar o... Pues nada, la gente bastante contenta con el lanzamiento del presentador a la hoguera, bastante de acuerdo. ¡Cómo mola la gente, eh! ¡Qué simpáticos! En fin, gracias Sicilia y gracias a la gente que ha estado en las redes sociales opinando como cada semana. Los operadores de cámara de esta semana han sido Cristina Costa, David Páramo y Marcos Martín. También ha estado Olaya y, bueno, mucha gente ha habido hoy aquí. Elena y dos amigos de Gonzalo Caro, que no sé quién son, pero que saludos. ¡Ah, mira! ¡Mira a David Páramo cómo aparece! También quiero acordarme, por cierto, de a los técnicos de Canal 33 que están aquí cada semana ayudándonos a hacer este programa de tele. Este es Marcos Martín, lo podéis ver, es que no los vemos nunca y hoy está muy bien poder verlos a nuestros operadores. Y también quiero acordarme, por cierto, de Alba Villanueva, Claudia González, Patricia Díaz, Dante Sherman, María Taosa, Sara Plaza y María Araiz, la gran María Araiz, que se han encargado todos ellos de llevar las redes sociales durante este año natural de La Plaza en Llamas, tanto en radio como en tele. Antes de despedirnos, que ya llevo un buen rato despidiéndonos, pero vamos, antes de acabar la conclusión, quiero recordar que mañana en Agorasol Radio encontraréis tres programas maravillosos, fantásticos, increíbles, como Barrio Canino, en el cual estaremos tanto Patri Orrillo como yo, hablando del 15M. También estará el programa Agora Pulp, en el que estará la gente de Barrio Canino, si no recuerdo mal, y un poco endomagámico el tema esta semana, pero en fin, sí, sí un poco así, ¿no? Y también, como siempre, Sacne Fucsia, que será el último programa que haremos de este, en nuestro estudio de Antón Martín, porque nos trasladamos a otro sitio que vamos a guardar de momento en el anonimato, en el economato, como decían aquellos. Sí, ya lo sé, pero bueno, para darle un poco de emoción. Chivato. En fin, dicho esto, que eso, que tenéis estos tres programas, Barrio Canino a las 4 de la tarde, Agora Pulp a las 6 de la tarde y Sangre Fucsia a las 8. Ha sido un placer estar, por cierto, aquí en Antón Martín y nos vamos a otro sitio, pero... no nos vamos a disgusto, la verdad, porque hemos estado muy bien. Ahora sí, nos marchamos. Como cada semana digo, recordad que no importa si sois espectadores, oyentes, tuiteros, tertulianos, opinólogos o simples tertulianos, porque lo que importa aquí, amigos, es que arda la plaza. Así que hasta el próximo jueves, no, porque es fiesta, pero hasta el siguiente jueves aquí en Agorasol Radio y el Canal 33. Gracias por este año maravilloso. La Plaza en Llamas.